¡Adelante, Radio Bronca! En Radio Bronca necesitamos vuestra ayuda. A pesar de las aportaciones mensuales de todos los miembros de la radio y de los beneficios de nuestras actividades, los gastos ocasionados por la emisión en FM nos siguen superando con creces. Sin embargo, con una aportación anual de 20 euros por parte de 200 oyentes, nuestra situación podría equilibrarse hasta lograr una cierta estabilidad. Por ello, os pedimos 1,60 euros al mes para poder continuar con nuestra labor contrainformativa. Así de sencillo. El resto de la historia queda en vuestras manos. Más info en nuestra página web radiobronca.info y el mail socios@radiobronca.info.